Más, Señor, tú eres majestuoso y poderoso. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El deseo de nuestro corazón es